Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien con el poder del Señor. Y pues bien, vamos a continuar con nuestro pequeño taller de cómo estudiar la Biblia y preparar un sermón. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo observar un texto bíblico. ¿Cómo observar un texto bíblico? Y en este consiste el paso 6 de mi metodología o proceso para estudiar y preparar un sermón. Si recuerdas, hice como una especie de paréntesis al hablar sobre los enfoques cristológicos, porque básicamente con estos enfoques estaremos trabajando más profundamente a partir de ahora. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra metodología o proceso. El paso 6 o el principio 6 es: toma nota de lo que observes y reflexiones del texto. Toma nota de lo que observes y reflexiones del texto. Te voy a mencionar algunas sugerencias o algunos ejemplos. Discierne siempre las intenciones, emociones, pensamientos del autor mientras enseña doctrina, como en las epístolas o en los salmos. Por ejemplo, el amor del apóstol Pablo por su pueblo. Podemos leer en su carta, en la epístola a los romanos, una amorosa preocupación por la salvación de los israelitas. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según en la carne. También encontramos otra mención en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Y nuevamente lo confirma en Romanos 11, versículo 13 y 14. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Pasajes profundos como este puede conectar con creyentes que están preocupados por la salvación de sus familias y de sus parientes, y por qué no, también de amistades cercanas. Otro ejemplo en este caso es: escudriñar qué actitudes del corazón muestran las acciones de los personajes. Escudriña qué actitudes del corazón muestran las acciones de los personajes, como en los libros de narrativa histórica. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 25, se menciona una de las actividades del rey Salomón después de haber edificado la casa del Señor. Dice: y tres veces al año Salomón ofrecía holocausto y ofrendas de paz sobre el altar que había edificado al Señor, quemando incienso al mismo tiempo sobre el altar que estaba delante del Señor después que terminó la casa. Sutilmente encontramos algunas anomalías en la conducta de Salomón. Se nos dice que él ofrecía sacrificio tres veces al año en el altar de la casa del Señor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a él no le correspondía realizar sacrificio, sino a los sacerdotes del templo. Esto trae consecuencias serias y graves al asumir un oficio que no debía ejercer. Tenemos el caso de Usías, quien quiso quemar incienso en la casa del Señor y fue castigado con lepra. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. El versículo 16 declara que la razón que movió a usurpar un oficio que no debía era por orgullo, dentro de ese texto de Crónicas. Ahora bien, otra situación similar sucedió cuando Saúl no quiso esperar a que Samuel ofreciera sacrificios. Aparte de profeta, recordemos que Samuel, él era un sacerdote legítimo, lo que trajo como consecuencia el rechazo del Señor, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 14. Por lo tanto, se infiere que los sacrificios de Salomón en el templo eran motivados por el orgullo. Esta verdad puede aplicarse a aquellos que por orgullo de corazón asumen autoridades, funciones y ministerios que el Señor nos ha puesto. Y como te habrás dado cuenta, examinar las conductas, motivaciones y acciones del autor o de los personajes de una narrativa, sean pecaminosas o piadosas, contribuye a correlacionar la verdad del texto y aplicarla a contextos y situaciones que tu congregación vive a diario. Toma nota siempre de todo lo que el Espíritu Santo te guíe en tu estudio personal. Pues bien, quisiera compartirles con ustedes el extracto de un sermón, o más bien el manuscrito de un sermón de Segunda de Reyes, capítulo 5, y nada más vamos a leer un par de versículos, cómo fue que observé el texto, cómo lo prediqué, cuál es su relación con nuestro contexto como audiencia y cómo lo correlacioné con otros textos de la Escritura. Así que les quiero leer respecto de este pasaje de la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 18 y 19. El versículo 18 dice: Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, Eliseo, refiriéndose al profeta Eliseo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Esta es una petición extraña. Es como una curiosa aplicación de más vale pedir perdón que pedir permiso. Vamos a ver las implicaciones del versículo, es decir, las observaciones que se han tomado de este pasaje. En primer lugar, pide perdón por servir de apoyo del rey de Siria durante el culto a Bimón. Aunado a ello, Naamán asegura que se verá obligado a inclinarse también para adorar en el templo de Bimón. Como oficial del gobierno en Siria, se esperaba que Naamán participara en la adoración de los dioses sirios. Rimón es un dios sirio y destructivo de la tormenta y del trueno, venerado tanto en Asiria como en Babilonia. Entonces, bajo esta contextualización, es como si alguien dijera: Pido perdón a Dios porque iré a la misa de mi sobrino y seré su padrino o su madrina. Pido perdón a Dios, pero mi amigo mundano lo quiero mucho y no quiero perder su amistad. Pido perdón a Dios, pues sí habrá ratos en que veré pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, nosotros no podemos hacer concesiones a su palabra. En segundo lugar, esta petición contradice al segundo mandamiento en Éxodo 20, versículos 4 al 6, especialmente el versículo 5. No los adorarás. Y en la traducción original dice: No te inclinarás a ellas, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Y contradice también su primera petición del versículo 17, en el que pide llevar bultos de tierra para hacer un altar al Señor en su lugar de origen. Para ningún creyente no puede haber cabida a otros dioses, a otros ídolos. En tercer lugar, al parecer la razón por la que Naamán hace esto es porque aún tiene temor del hombre. ¿Por qué? Porque le importa más la opinión del rey de Siria que la de Dios. Quiere agradar a este señor en vez de su señor con ese inicial mayúscula. Y también puede ser que Naamán tenga aún ídolos en el corazón. Lo que cabe preguntarse, ¿Naamán si era convertido o no lo era? La respuesta me la dio el Señor ayer con un comentario que nuestro pastor hizo entre la reunión de varones y me arrojó mucho sentido. Un bebé no percibe bien su realidad y su entorno en los primeros 3 meses. Apenas puede percibir la luz y busca la luz. Aún no tienen todos sus sentidos ejercitados, porque todavía le falta crecer y madurar. Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo por la palabra del Evangelio y del Espíritu Santo, solo percibimos la luz de Cristo y la buscamos. Pero no tenemos los sentidos ejercitados, porque necesitamos alimento sólido. Hebreos 5, versículo 12 al 14 dice: Pues aunque ya debían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es decir, que a medida que tú y yo nos alimentamos de la palabra de justicia, nuestros sentidos serán ejercitados en lo bueno y en lo malo. Si te das cuenta con este pasaje, hay cristianos verdaderos, pero que por mucho tiempo no maduran. Pero ¿qué era el caso de Naamán? Sí fue convertido al Señor, pero aún era un niño espiritual. Aún necesitaba aprender, caminar y conocer a Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Puede un creyente verdadero tener ídolos? Pues sí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21 dice: Hijos o hijitos, en otra traducción, guárdense de los ídolos. Significa que los cristianos pueden tener ídolos en el corazón. Gálatas 5, 19 al 20 dice que la idolatría es una obra de la carne y nosotros hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8, 13. Como bien dijo Elizabeth Elliot, la vida cristiana es un proceso en el que Dios rompe nuestros ídolos uno por uno. ¿Qué ídolos tienes que no te permite crecer? ¿Qué ídolos tienes que están estorbando en tu adoración al Señor? Ahora bien, el punto a favor a Naamán es que él pide ser perdonado por sus acciones, porque no quiere ofender a Dios. Cuando tú y yo vivimos agradecidos con el Señor por la salvación que nos dio sin que lo mereciéramos, vivimos de tal manera que no queremos ofenderle ni pecar contra él. Ahora, con relación al versículo 19, que el profeta Eliseo lo despide diciendo: Vete en paz. ¿Cuál paz? La que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar la paz a Naamán si hace lo correcto o no sobrese el apoyo de su rey en el templo de Rimón. A decir verdad, solo tendrá paz cuando te das cuenta que es mejor hacer lo que a Dios le agrada que agradar a los hombres. Que es mejor ceder el trono al Señor que seguir teniendo ídolos en el corazón. Quizás no tienes paz de ir a esa misa por el bautizo del niño. Tal vez no tienes paz de seguir conservando esa amistad mundana que te aleja más de Dios. Puede ser que no tengas paz cada ocasión que ves pornografía en el celular. Entonces, eso significa que Dios está obrando en tu conciencia y con su palabra. Además, Dios nos da paz cuando estamos reconciliados con Él y somos aceptos y justos por la fe en el amado. Y si aún pecas, tienes la paz de que el Señor perdona tus pecados y te limpia de toda maldad. El verdadero cristiano es aquel que reconoce sus pecados y su insuficiencia, pero depende de la gracia de Dios. Pues bien, este es un ejemplo de cómo apliqué, observé, busqué implicaciones en el texto respecto de la actitud de Naamán a hacer esa petición de que se le perdonara si se iba a inclinar ante un dios pagano en compañía de su rey. Así que, amados, muchas gracias por acompañarme en esta lección y nos vemos en la siguiente, si Dios quiere. Dios los bendiga grandemente.